Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. Digamos que el título de la exposición de Débora Arango dice lo que es. Yo fui pintando lo que fui viendo. Yo creo que todo el mundo pinta lo que va viendo, no solo en Colombia, sino en todas partes. Digamos, Luis no es que fuera viendo masacres y matanzas en Colombia, entre otras porque fundamentalmente vivió en París. Pero él pintaba, por ejemplo, a partir de fotografías de prensa, de las que salían en la prensa colombiana, fotografías que eran fundamentalmente fotografías de cadáveres y de matanzas y de... Y sí, uno pinta lo que va viendo y efectivamente en Colombia lo que va viendo en la vida real o en fotografía son muertos, asesinados. Antonio Caballero, hermano del pintor Luis Caballero, que expone en el MAM. Pues él quería ser pintor, los dos queríamos ser pintores. Yo dejé eso cuando él empezó a ser mejor que yo, pero él quería ser pintor, no simplemente dibujante. Pero en el curso de su carrera, digamos, se dio cuenta de que realmente no tenía verdadero sentido del color, es decir, tenía que forzarse para imaginar el color. Él no pensaba en colores, no era un pintor colorista, pues, es decir, no era... Digamos, hay pintores que son fundamentalmente dibujantes, está hablando de pintores figurativos, por supuesto. Digamos, Miguel Ángel es un pintor dibujante y, digamos, Tintoretto es un pintor colorista. Y Luis se dio cuenta en un momento dado que efectivamente él no era colorista, aunque a veces coloreara, digamos, sus cuadros, pero por razones más porque se vendían mejor, pero no porque él quisiera eso. Los últimos años ya dejó eso, por supuesto, y solo dibujaba. Caballero tiene importancia por donde se le mire, si uno lo va a mirar por la historia del dibujo, de la pintura, pero a mí personalmente me ha interesado Caballero como su papel en la historia del cuerpo en el arte colombiano. Y creo que él ha marcado como unos hitos, al menos pues como muy diferentes, o sea, ha hecho como rupturas en varios niveles de la historia de la representación del cuerpo colombiano en el arte. Soy Sol Astrid Giraldo, soy periodista cultural e investigadora de historia del arte, pues es como el tema que me ha interesado, historia del arte colombiano sobre todo. Uno de los aspectos es, por ejemplo, la relación entre arte, violencia y religión, que de pronto es pues algo de lo que trata mucho esta exposición. Y como esas tres coordenadas, de alguna manera han sido como muy constantes y muy corrientes en nuestra historia, pero Caballero pues ha logrado hacer como unos desarrollos como muy diferentes. El arte colombiano le ha tenido mucho miedo como a la piel, a lo erótico. Pero, ¿cuándo ha sido protagonista el cuerpo? ¿Cuándo tiene alguna de esas dos funciones, cierto? O es un mártir político, o es un mártir religioso, o cuando se mezclan las dos cosas. En periodos como, por ejemplo, como en la violencia, se mezclaron mucho estos dos imaginarios. Pero uno podría empezar desde el arte colonial. En el arte colonial tenemos toda esa cantidad de mártires cuyos cuerpos solamente salen a la visibilidad cuando son heridos, cuando son maltratados, cuando son vejados. O sea, cuando se representa, por decir algo, una entrepierna en el arte colonial, cuando hay una herida religiosa, esto pasa con las representaciones de San Roque, o sea, ningún santo muestra las piernas arriba. San Roque lo hace porque está herido, pero es una herida divina, y al estar herido por Dios, digamos, es un cuerpo para Dios, y es un cuerpo que es representable, es un cuerpo que es ejemplar. Bueno, es una constante pues que sigue en todo el arte, entonces decíamos en la parte colonial, luego en la parte independentista, seguimos y seguimos así, y llega todo este periodo del arte de la violencia de los años 50, donde encontramos cantidades de sacrificios nuevamente sacropolíticos, porque esos muertos son mártires, su sacrificio tiene una función política. Ahí tenemos Carlos Correa, Débora Arango, Augusto Rendón. Y entonces, ¿qué hace Caballero? Caballero sigue como en esta línea, pero en lugar de irse hacia ese cuerpo vejado, maltratado, me gustaría como traer aquí a colación, hay una pintura en especial de Carlos Correa, que es un cuerpo sacrificado, pero al revés, o sea, es un poco como San Pedro, que la cabeza queda abajo, las piernas quedan arriba, y es como una familia. El hombre está en el centro, una mujer está al lado y hay un niño también. Este cuerpo, por ejemplo, está decapitado y hay como un regodeo, como en la violencia, en el dolor, en el despellejamiento. Caballero retoma, digamos, el tema del crucificado de una manera muchísimo más sutil, porque esa cruz de atrás desaparece, queda solamente como en su expresión corporal, pero indudablemente siguen como esos imaginarios, como esa confusión de significantes, pues, que a veces habla el psicoanálisis, esa cosa entre el deseo, la muerte. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Todas las piezas de Caballero carecen de título. De hecho, el título es sin título. Con algunas excepciones, hay un título que fue en general asignado por alguien más, no por él. Él tenía la clara intención, lo dijo varias veces, de no imponer una interpretación a sus obras. Él consideraba que si daba un título, ya de alguna manera determinaba el tipo de interpretación que se le iba a dar a la obra. Y eso se extiende, pienso yo, al tipo de trabajo que él hace con sus cuerpos, no solamente su interés por la ambigüedad en los gestos, que pues tiene otro tipo también de posibles significados, pero también el hecho de que él no, claramente no quería transmitir una narrativa definida, predeterminada, sino por un lado a él le interesaba la complejidad, le interesaba la contradicción en sí misma, le interesaba la tensión, la falta de, digamos, el que no existieran en la realidad claros blancos y negros, sino precisamente el intermedio donde se unen los dos, las zonas grises, digamos. Entonces, en ese sentido también sus obras, esa ambigüedad que existe en ellas, yo pienso que tenía que ver con la idea de que él tenía de que el espectador también tuviera toda la libertad para interpretar la obra a su manera. Soy María Margarita Malagón, soy la curadora de la exposición de Luis Caballero. Es una exposición que viene originalmente del Banco de la República de Bogotá, es una exposición itinerante. La exposición actual es una colaboración entre el Banco de la República y el MAM. En este momento la exposición que podemos visitar aquí en el Museo de Arte Moderno pues tiene como nombre Deseo y Tormento, que realmente es un título que surge pues en esta exposición que se le encarga a María Margarita Malagón en Bogotá, pues el Banco de la República, donde originalmente se hace pues la primera muestra. Pero de igual manera, por ejemplo, tenemos que en el 98 se realizó ya una exposición que fue presentada pues aquí en Medellín, en Carlos E, en el antiguo Museo de Arte Moderno, que llevaba por título Sin Título. Era una exposición del Museo Nacional que se trajo acá a Medellín y donde estuvo pues como pieza central exhibida la Cámara del Amor, que en ese entonces pues no estaba en comodato y ni exhibición permanente pues en el Museo de Antioquia, y que fue, digamos, rescatada pues para mostrarse en este espacio. Melissa Aguilar, coordinadora de producción y curaduría en el Museo de Arte Moderno. Es muy importante resaltar que hay ciertas obras de Luis Caballero que, como pasa con muchas cosas en la cotidianidad y en la historia, pues han venido tomando nombres o adquiriendo nombres que no han sido los originales o los que intencionalmente le ha dado su autor, sino que a partir de relaciones que ha hecho la gente, los curadores o los periodistas, pues digamos que han terminado las obras por tener esos nombres, pero es más como un vox populi, ¿cierto? Un ejemplo de estas piezas es la Cámara del Amor, o la que llamamos Cámara del Amor. En realidad es una obra sin título que se presentó al Salón de Coltejer, a la Bienal de Coltejer, bajo el nombre Sin Título. Igualmente pasa con obras, por ejemplo, como la que es de propiedad, un tríptico de propiedad de Olaza, de Ojalata y Laminados, que entre comillas se conoce como la agonía, pero en realidad también es un sin título. Digamos que hay, por ejemplo, unos cuantos desnudos femeninos que son sin título, pero que para mayor facilidad pues han terminado siendo denominados desnudo femenino, o el gran telón que tenemos en la nave central, pues que sí al parecer tenía como un nombre original que era La Cuarta Ambición, pero después terminó siendo llamado El Gran Telón, digamos, por el tamaño y porque fue la obra pues conjunto con la Cámara del Amor más monumental de Luis.

como desde los años 60 el cuerpo se convirtió como una gran obsesión del arte contemporáneo. El cuerpo se convirtió en soporte, el cuerpo se entendió como algo simbólico, llegó como toda esta tendencia del performance, pero fuera del performance también representacionalmente también existe este interés por el cuerpo. Es un cuerpo que a veces se pregunta por sus detritos, por sus fluidos, se trajeron una cantidad de cosas que no eran artísticas hasta ese momento y empezamos a pensar en el cuerpo como un lugar donde se encuentran discursos de poder, donde se encuentran discursos de control, y los artistas se han ocupado muchísimo, tanto como a nivel colectivo, como a veces poéticas individuales, como sobre su propio cuerpo. Sí, el arte pues revela, muestra, transgrede como esos roles. Sí, sí. El tema del género es absolutamente contemporáneo, y ahora pues hay una explosión en Colombia, pues hay cantidad de artistas que están trabajando esto, pero entonces decimos Caballero fue pionero en eso. Además también fue pionero en el papel del cuerpo en la cultura contemporánea, ¿cierto? Hasta los 80 no era tan fuerte, ahora en Colombia, o sea, porque desde los 60 pues el cuerpo empieza a emerger en el arte contemporáneo. Caballero lo trae aquí a Colombia y hace pues como esta ruptura. Luego vienen Miguel Ángel Rojas, ahora pues hay muchos artistas que están trabajando ese tema, Santiago Monge, bueno, pero insisto pues como en su papel pionero en esto, o sea, en estas lecturas de género del arte hablan un poco pues ya del género no como algo biológico, o sea, se puede pensar en cuerpos masculinos o femeninos por sus genitales, pero todo lo que se construye alrededor es una construcción política, es una construcción de control, es una construcción de poder. Este es un gran tema del arte contemporáneo, y si uno fuera a hacer como esa revisión de nuestra historia, de cómo esas visualidades de género se han roto, tendría que empezar con Caballero. Bueno, a mí me fascina el trabajo de él, me parece que es un gran anatomista y que pudo jugar como quiso, sin limitaciones de ninguna clase. Por eso vemos obras de pequeño formato y de formato monumental, que eso lo da es unas buenas bases. Y eso es lo que él nos está enseñando aquí, que primero que tenemos que tener bases para dejarnos llevar del instinto. Y eso fue lo que él hizo con la obra, un gran maestro. Me encanta, es una obra muy libre, una mano muy suelta, una imaginación preciosa, dignifica el ser humano, el cuerpo de una manera preciosa, tiene unos giros de muñeca y un trabajo que se le ve a la academia y con la academia buena. La gente hay veces le ponen título de acuerdo a la imaginación, a lo que se imaginan, dicen, esto puede ser erótico, esto puede ser como religioso. Entonces la gente le va poniendo de acuerdo a lo que ve el título. Prefirió no colocarle nombre, sino que cada quien le colocara un nombre en cuanto a lo que ellos veían en la obra. Sí, bueno, la obra de Luis Caballero me parece muy interesante, tiene unos trazos muy, muy marcados y tiene. Me parece muy interesante que se haya fijado en los hombres, pues en la figura de los hombres. Me parece muy interesante como el trabajo a lápiz y las diferentes técnicas que utilizó, me parece muy interesante. Yo pienso que la obra de Caballero emociona y realmente es arte y se debe promulgar para que se conserve en el tiempo como un ejemplo de lo que sentimos y proyectamos con relación al tiempo. Es diferente a las corrientes actuales, se crea una real diferencia. Hablar de la obra de Caballero es hablar de uno de los grandes artistas que dio Colombia. Lastimosamente se nos fue en el año 95, pero el legado que nos dejó con sus obras es, por Dios, es, como vuelvo y digo y reitero, es de lo más grande. Yo creo que es el dibujante más representativo que ha dado el arte colombiano. Soy Jorge Bejarano Barco, director de Educación y Cultura del MAM. El próximo 21 de febrero realizaremos el seminario Miradas a la Obra de Luis Caballero, para reflexionar sobre la obra del artista, los problemas y las diferentes temáticas que aborda en su obra.